23. Día de frío. ¿Qué tendrá la nieve que fascina tanto? En los días húmedos del invierno largo. ¿Y por qué tan bonita? Sobre los campos brilla agazapada, como esperando. Sobre las colinas, allá en lo alto, se extiende silenciosa, como en abrazo, con las tierras y los montes, en un sueño mágico. ¿Qué tendrá la nieve que eleva despacio y siempre te refleja en su azul y blanco? En el cortijo del laurel, él dejó el bolígrafo sobre la mesa. Cerró el cuaderno, miró por la ventana y se acercó al ordenador. Hizo clic nuevamente para que se renovara la página. Esperó unos segundos y enseguida vio el texto de siempre. Cero mensajes leídos. Se puso y escribió: Hola. ¿Dónde celebras este año la Navidad cristiana? ¿Estás en mi país o en el tuyo? Si estás en tu país, ¿por qué no me mandas algunas fotos de nieve? Y tuyas, ¿por qué no me mandas algunas fotos de ti? Me gustaría verte. Te recuerdo con cariño. Y la ciudad de La Vega, Granada, la ciudad que tanto te gusta, en estos días está muy bonita. Te mando algunas fotos para que tengas una idea más completa de cómo son ahora las cosas por este lugar. Por las noches se ve muy bonita y, en las iglesias y las casas, muchas personas ponen el Belén. Es curioso cómo estas fiestas, Navidad cristiana, casi todo el mundo las celebra, de una manera u otra. Son fiestas muy hermosas que, de alguna manera, intento compartir contigo. Que Dios traiga a tu vida muchas cosas buenas y que también celebres estos días con mucha alegría y con el corazón lleno de esperanza e ilusión. Gracias y saludos sinceros. Busco en el ordenador, adjunto 10 o 12 fotos y envió el correo. Cerró luego la página, apagó el ordenador. Se levantó y se acercó a la chimenea. Buscó luego por la estancia y por la habitación cercana. Cogió su mochila, metió algunas cosas dentro y salió. La mañana ya estaba muy avanzada. Casi mediodía era. Las nieblas se habían alzado, pero aún así, por el lado de la umbría y por detrás del cortijo, en la hierba se veía la escarcha. Blanca como nieve recién caída y muda como el día mismo y el campo que antes sus ojos se extendía. Pero pensó para sí que la mañana, todo lo que en ese mismo momento el cielo le regalaba, era hermoso como pocas cosas en este mundo. Y más aún lo era el pequeño acebo de su ventana. El verde de sus hojas resplandecía con la luz del día y los gorriones y los mirlos se refugiaban entre sus ramas. Como si esperaran no se sabía qué gran acontecimiento. Por entre los naranjos de su pequeño huerto, caminó despacio. Fue mirando y otra vez, para sí, se decía que también estos árboles eran hermosos. de sus ramas, verdes, fuertes y sanas, colgaban los ya casi maduros frutos. Su color naranja también relucía con la luz del silencioso día y hasta exhalaban pequeñas nubecillas de perfume puro. Caminó despacio y se acercó a los tres naranjos cargados de mandarinas. Los del rincón, entre el laurel y los limoneros. Sus ramas aún estaban más cargadas que las de los otros árboles. Y los frutos, mandarinas pequeñas y un poco manchadas de rocío, sí se veían por completo maduros. Por eso, del naranjo que hay junto a la higuera de la esquina, cogió tres o cuatro mandarinas. Las metió en el macuto y luego cogió algunas más. Peló una de ellas y la saboreó despacio, deleitándose al mismo tiempo del aroma que desprendía. En el huerto, esta mañana, todo parecía dormir un sueño casi perfecto. Como si también esperaran un gran acontecimiento. Las parras ya sin hojas, las higueras también con sus ramas desnudas, los caquis, los membrillos, los granados, hasta las últimas matas de pimientos. Todavía mostraban algunos pimientos, aunque pequeños y un poco ennegrecidos por el frío de las heladas. Por eso las tomateras ya se habían secado por completo. No era el momento de hortalizas en el huerto. El otoño este año había llegado repleto de noches frías, escarchas, nieves en las montañas y algunas lluvias. Y ahora se acercaba al invierno. Ya estaba a solo dos pasos. En el rincón que da al río, por donde, a la orilla del huerto, crecen las chumberas, se acurrucaba su perro mastín. Blanco, casi del color de la nieve, de aspecto recio y fuerte y por eso también sano como un roble. Se acercó a él, lo llamó, le regaló un par de caricias y luego le pidió que lo siguiera. Y, sin más, los dos, se pusieron a caminar por la sendilla que, desde el pequeño cortijo de piedra, desciende al río en busca del bosque de los robles. El río, aquella mañana ya casi en la mitad del día, bajaba bastante lleno. Por eso, el rumor de su corriente se oía con toda claridad desde el pequeño cortijo de piedra y más aún desde el huerto y por la ladera que desciende. Y él se dejó envolver por este rumor misterioso, un poco melancólico pero deliciosamente espiritual y mágico. Recordó que a ella, una de las cosas que también le gustaban mucho, era el rumor de las aguas del río y la contemplación de la corriente misma. Y pensó que hoy sí era un día hermosísimo y perfecto para que estuviera. El río que divide las tierras, entre el cortijo de la viña y el cortijo del laurel, viene de las profundas sierras, al levante y un poco al norte. Por donde se elevan los montes y los bosques son espesos. Desde todos estos montes los arroyuelos descienden y, según se van juntando, van dando forma al gran río. Por eso, este cauce, a la altura del vado por donde la senda llega y lo cruza, El río no tiene mucha agua. Sí, unas vegas muy anchas, repletas de álamos y sauces y también varias cascadas. Se remansan los charcos por entre los álamos y los juncos de las riberas y se riza la corriente por entre los peñascos. Mientras desciende por la senda hacia el valle del río, sueña, mira y la recuerda. Los montes de donde vienen los arroyuelos están todos impregnados de ella. De aquellas tardes entre las mil flores de la primavera, de aquellas mañanas cuajadas de olor a castañas asadas, de aquellos días de verano al fresco airecillo a la sombra de los pinos y de aquellos otros días vestidos con el inmaculado traje de las nieves. Es lo que más reluce hoy por los montes de donde descienden los arroyuelos. A la izquierda, según baja, se van quedando estos montes y, sobre ellos y a ratos, revolotean las nieblas. En algún momento se abren las nubes y el sol reluce. Y en otros momentos, las sombras de estas nubes se proyectan y juegan por las laderas y cumbres de las montañas. Sobre el blanco traje que las nieves han extendido a todo lo ancho del campo. Hoy todavía es otoño, pero ya en sus últimos momentos. Y por eso el invierno llega, lento pero con firme y recio paso. Desde hace unos días la nieve no deja de caer y el frío aumenta. Motivo porque con más fuerza la recuerda. Sabe él y sabe su corazón que donde ahora vive ella, la nieve y el frío es lo que más abunda. Y sabe también que el color que siempre viste la nieve es lo que de verdad la distingue a ella. El color blanco de su alma y corazón, el de su cara y piel y el de sus sueños. Por eso, siguiendo estos sueños y enredada en el blanco de los copos, por el viento vino volando en busca de la ciudad de Granada. Recuerda, en estos momentos, que un día le dijo: morir en Granada, la ciudad mágica de la Vega Ancha, es lo que siempre he soñado. Morir. Sí, besada por un rayo de sol y a primera horas de la mañana, de un día de invierno y por Navidad. Y él guardó silencio porque no acabó de comprender la profundidad y sutileza de su sueño.